españoles, Franco ha vuelto. ¡Viva España! Hola, españoles todos. Si estás harta de la dieta de la alcachofa, de la dieta del pomelo y demás mariconadas comunistas, pásate a la dieta con más de 40 años de experiencia, el régimen de Franco. El régimen de Franco solo requiere disciplina y mano dura. Y lo más importante, con el régimen de Franco solo tienes que mover la falange, porque se basa en una sola idea: prohibido. Y con resultados garantizados. Practica ya el régimen de Franco y podrás estar todo el verano cara al sol. El régimen de Franco, para tener mejor facha. Los fabulosos y creadores de un impertinente mundo simbólico, Five Delgado Brothers Entertainment. Firmemente asentados en la polémica y la rebelión inteligente junto a la documentalmente impresionante y emparentada con los grandes clásicos, Javaloyes Enterprise Productions presentan Tiempo Abierto. Ladies and gentlemen, this is the open time. Esto es la crónica de una búsqueda, el abandono de la plácida comodidad para adentrarnos en un territorio incógnito y diferente, que resta presencia al objetivo divulgativo y enfatiza su apariencia estética en forma de gran superproducción radiofónica pensada, creada y realizada en exclusiva para Radio San Borondón. Su agudeza interpretativa es capaz de extraer toda una serie de lúcidas deducciones que entreteje con maestría y lenguaje que se remonta a un oriente de sabiduría metafórica, viejo profesor Narciso Javaloyes. Director fundador y presentación, Antonio Delgado Núñez. Estamos a punto de ser testigos de un suceso extraordinario en la historia, pero antes, una mirada al pasado. El tiempo abierto. Este es el más bello testimonio de la amistad de toda una vida entre dos artistas. Antonio Delgado y el profesor Javaloyes. Siempre fuimos compañeros de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó. Juntos haciendo simplemente radio. Cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual, compañero, chiquenenga, chiquenenga, siempre fuimos compañeros. La combinación perfecta. Oye, mira, ¿tú lo viste? ¡Qué bonito! Este puerto lo tenemos que parar. Oye, mire, don Antonio, tú sabes cómo es. Pero mira, sí. Pero yo digo, ¿pero por qué no nos unimos todos? Mira, sí. ¡Vamos a quemar incienso! ¿Su hermano sigue malo? ¿Quién? Su hermano. No. Es que ellos creían que así iban a seguir ganando el 100% con casas de apartamento y el pueblo venga a sufrir. Y dentro de nada, que sepan todo, se va a cumplir. No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni 30, ni mira, ni 35, don Antonio. No, ¿cuánto? Sino 49 años, 49 que dijimos stop a ese gigante del norte, demostrándose así, compañeros, que con vigilancia al imperialismo no hay que dejarle, pero ni tantico así. Bueno, Antonio, buenos días y te agradezco. Ya tenés ahí al hermano. Estás siempre preocupado vos por la familia. Buenos días, profesor. Estoy muy malo, Antonio. Estoy muy malito. El puerto Granadilla puede esperar. Hay que pararlo. En pocos días pretenden comenzar las obras de ese gran muelle, pero juntos podemos y tenemos que evitarlo. Edición número 6 de Tiempo Abierto en su cuarta etapa. El pasado sábado descansamos, hombre, porque... ¿Habrá descansado vos? Ah, hombre. Porque es un vago, Antonio. Aunque estuvimos presentes en diversas redifusiones a lo largo del fin de semana. Pero aquí estamos de nuevo a la vanguardia de la radio moderna. La semana comenzó con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. El aula magna del campus universitario de Guajara acogió una jornada en ese día por los derechos de los inmigrantes. El 10 de diciembre de 1948, recordemos, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo primero, recordemos también, resume el espíritu del conjunto del documento. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Hoy la escuela y la universidad tienen el deber de contribuir a hacer realidad este mandato y trabajar sobre todo por los derechos de las personas desfavorecidas. El acto de Guajara reunió a escolares de todos los niveles educativos, aunque hay que reconocerlo, universitarios había pocos. Hago un inciso, debe ser que están estudiando, ¿no? Si de verdad estudiaran tanto como parece porque no están nunca en ninguna parte, bueno, otro callo nos cantaría, ¿no? Antonio, si vos no te dedicaras a organizarle fiestecitas a los niños, ¿verdad? ¿No le organizaste una fiesta el otro día? Sí. ¿Vos no era vos? Todo cabe, todo Yo te cabe. Reconocí por las bermudas, dijiste Antonio, ahí organizando las cervecitas. Las fiestas, el estudio y, por supuesto, estar presente en todo aquello donde realmente hay que estar presente. Fue reconfortante ver el vídeo de la Cruz Roja con los jóvenes inmigrantes. Y a estos luego, en directo, hablando con los escolares que les preguntaban, ellos contaban su experiencia, sus expectativas, por qué y cómo habían llegado hasta aquí, cómo querían regresar para aportar lo que aprendan y lo que trabajan en las islas, en sus respectivos países. En fin, todo lo contrario de lo que hacen de manera constante, insistente y persistente y diaria muchos medios de comunicación que fomentan, hay que decirlo claramente, la xenofobia, el odio al extranjero, al diferente. Son distintos, como dice esa cuña que a veces aparece por aquí en este programa. 30 años se cumplieron también esta semana del asesinato de Javier Fernández Quesada en las escaleras de la Universidad de La Laguna, en el vestíbulo del edificio principal. Un crimen de Estado que ha quedado impune. Afortunadamente, un libro que se presentó esta semana trata de levantar del olvido tan vil asesinato. Y por ahí sigue, además representándonos en el Congreso de los Diputados, el máximo responsable en aquellos momentos de la seguridad pública y de quien mandaba la policía, don Luis Mardones Sevilla, que por cierto no quiso votar la ley de la memoria histórica, dice que por una cuestión de conciencia. Sí, claro, de todas maneras. No sé qué tipo de conciencia. No, o sea, la conciencia acá de mucho. Yo lo escuchaba el otro día, el programa que se hizo especial sobre la figura de Fernando Sagaceta, y bueno, yo no sé de la memoria histórica, empiecen por la memoria personal algunos, y recuerden, algunos incluso de los que intervinieron, como Fernando Sagaceta en aquella época era un parlamentario bastante malo, hay que decirlo, como persona, una persona extraordinaria, como parlamentario de los más flojos. Pero hay que recordar que no solo el grupo de la UCD, que era mayoritario, ni siquiera los de Alianza Popular en aquel entonces, sino el grupo socialista, incluso hasta yo diría que el Partido Comunista casi, ¿no es cierto?, era el payaso, considerado el payaso del Congreso. Cuando Fernando Sagaceta salía a hablar a la tribuna, abandonaban por completo casi todo el hemiciclo, y solo se quedaba Agustín Rodríguez Agún, que decía, este déjenmelo a mí, y se ponía a decirle tonterías aquello, de oiga usted otras músicas de no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pues eso ahora resulta que son los que recuerdan a Fernando Sagaceta después de vejarlo, humillarlo y todas esas cosas, lo recuerdan como un hombre entrañable, querido, incluso hasta buen parlamentario, incluso como si fuera Castelar. Sí. Es que es una cosa terrible. A mí me gustó mucho aquella anécdota que contaba el propio, o sea, buenísima, el propio Sagaceta, que no quiso en un momento determinado cuando irrumpió en la cámara Gutiérrez Mellado, el general Gutiérrez Mellado, diciendo: hay que hacer una ley para que a este hombre lo callen y para que no se puedan decir estas cosas, y que Fernando Sagaceta no quiso contestarle por prudencia. Era un caballero, y porque era un caballero, y después comentaba: bueno, como era el único que llevaba pistola en el Congreso, dice, si yo le contesto, o se pega un tiro él, o me pega un tiro a mí, ¿no? Claro, y la cuestión era que si hubiera contestado, decir, ¿qué va a hablar usted si hace una semana sus propios compañeros militares lo han vejado, humillado, le empujaron, le quitaron la gorra en un acto militar? Era la época aquella de la transición. Así se cuenta la historia. Y ahora don José nos resume los contenidos de la mañana. Buenos días. Empezaremos con reina por un día. Exaltación monárquica por un día en tiempo abierto. Tras saludar a nuestra reina, escucharemos una bonita canción. No sé el título, no sé cuál es, no me la puedo. Sí, no importa, aquí. Hombre, no importa. Tras el intermedio publicitario, un nuevo capítulo sobre Oriente Medio, el gran conflicto Israel-Palestina desde sus más remotos orígenes. Vendrá después la interesante sección, increíble, pero verdad, elaborada por los servicios de documentación de tiempo abierto. Terminará la primera hora con una nueva versión del himno internacional de los trabajadores, la canción marxista La Internacional. La segunda hora se iniciará con la bonita sección ¡Que viva el Perú, carajo!, presentada por el joven peruano Alfredo Pazmiño. Habrá tiempo para los recuerdos y remataremos faena con un diestro singular, el fino estilista Manolo Viro, con su tiki-taka. Bueno, muy bien, José. Si seguimos así, pues ya podemos empatar con la reina de la fiesta del carnaval, porque casi, ¿no? Y en vez de dar paso a nuestra reina, le damos a la de reina del carnaval. Pero bueno, comenzamos con las secciones. Solo una cosa quiero recomendar una vez más, que entren en la página, los que tengan internet, no como Fina, que no tiene internet, sino aprovechan el trabajo para entrar en internet. Muy bien, hace muy bien ella. www.cadenadelwc.com. Allá van a encontrar foros magníficos, programas de radio para poder oír, de radio realmente libre, nuestros compañeros de Madrid. Recomendado por Tiempo Abierto, recomendado por el profesor Caballero, que no recomienda a nadie. Venga, jala por ahí. Con Antonio Delgado Núñez y el profesor Javaloyes. Tiempo abierto. Serás eterno, serás eterno. Pues buena es esta cuadrilla. Toma, así, así cualquiera. ¿Observas la cosa? Ah, no, ya, eso sí. Un poco hediondo, además de medios nazis. ¡En pie! ¡Viva la reina! Riguroso directo, nuestra reina, bueno, de momento solo candidata reina, aúna en su vida personal y profesional la sencillez, la bondad, la tolerancia, bañando todo ello por el sello indeleble. ¿Pero quién es, Cenicienta? Pues igual, por la descripción. Muy por, bueno, Nelson. Por el sello indeleble de su cultura enciclopédica. Sí, enciclopédica en el más puro sentido de la palabra, en su sentido genuino, la enciclopedia como reflejo de lo que fue la ilustración, de lo que es todavía la fe en la cultura y en la razón. Antonio, ¿me vas a ofrecer la corona? Su voz serena y apacible, como ella misma. ¿Soy yo? No, usted no va a ser la reina. Su voz serena y apacible, como ella misma, se asoma a las ondas isleñas a través de Radio Isla, por eso no puede ser usted. No. En la enciclopedia de la vida, un libro abierto a la cultura y al mundo. Un libro abierto, que es un libro abierto, pero no cualquier libro, sino es un libro abierto, Antonio, para todos. Para todos, claro. Con todo merecimiento, ella, que es ya una de nuestras reinas particulares, queremos que también lo sea de manera oficial, al menos por un día. Proponemos como reina por un día a doña María Perdomo Pino, que reinaría en caso de aceptar como María P. Pino. Bueno, esto ha sido fantástico porque me recuerda a Rodríguez de Valcárcel proponiendo al rey, si quería jurar los principios fundamentales del movimiento, para ser rey. ¡María! ¡María! Buenos días, profesor. Ay, ¿cómo está? Se quedó impresionado. No, yo pensé que había salido corriendo. O sea, otra vez estos tipos llamándome a casa. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días, profesor Javaloyes. Es fantástico. Gracias por proponerme esto tan grande, tan exorbitado. La verdad es que sí, no. Yo creo que deberían acabarse todas las monarquías del mundo y aunarse en la figura egregia de María Perdomo con su enciclopédico saber. María. Ha comenzado una nueva temporada en Radio Isla de ese programa que cuántos años que dura ya, que al profesor Javaloyes le gusta tanto, al profesor Javaloyes no le gusta nada sino el profesor Javaloyes. ¿Cuántos años, María? Pues yo creo que para el próximo año ya son 10 años. Ajá. Me parece que 10 ya. Fíjate. Nosotros, la recogimos en la calle, chiquita. Nosotros vamos ya para 14 años en marzo. Tú, Antonio, vos, yo lo llevo más. Pero mira, antes quiero darles mi enhorabuena por abrir otra vez esta ventana cultural que yo digo siempre que es tiempo abierto y que ya vamos de menos, ¿eh? Bueno, yo, en fin, no te lo puedo agradecer porque he recibido muchas presiones, he sido muy presionado para volver, pero bueno, María, de alguna manera se te agradece. Yo pensaba, María, que me ibas también a felicitar por haberme casado. También. Lo he felicitado. Y bueno, eso el tiempo dirá. Yo tampoco estoy muy en la labor. De todas maneras, sí, no me acuerdo quién pensador decía. A lo mejor era el profesor Javaloyes que decía todo el mundo debe casarse porque no es justo, ¿verdad? Que hayan personas que se eviten pasar por ese trance. Y yo creo que sí, María, es cierto. María, tú que eres mujer de cultura, ¿cómo ves? Yo sé que es una pregunta con la que podríamos estar toda la mañana, pero ¿cómo ves el momento cultural en las islas? ¿Accede la gente realmente, la gente normal, la gente de la calle? ¿Nosotros accedemos a la cultura? ¿Vivimos la cultura? Pues la verdad, no sé qué decir, pero yo sé que hay muchos actos culturales más o menos, unos mejores que otros, pero no sé hasta qué punto la afluencia del público es la que debería ser. No sé, si tienen mucha ganas de culturizarse. Sí, no, lo que está diciendo es cierto, ¿verdad, María? Porque lo que no se puede negar es que ahora mismo hay todos los días montones de actos. Otra cosa es que la gente se le motive, ¿no?, adecuadamente para asistir a esos actos. Pero ya lo decía Antonio hace unos años, es decir, ya es que realmente todos los días de la semana, no tenés que esperar al sábado ni al viernes ni nada, hay un montón de actos. Se acude, no se acude. Se hacen para cubrir el expediente desde las instancias gubernamentales. También hay algo de eso también. María. Perdón, un momento, nada más, que yo siempre digo que el programa cultural mío, no sé quién lo irá. Yo hablo siempre para una persona, porque me gusta dirigirme a una, pero además de eso digo, solo habrá una persona que me escucha. Hombre, de momento es el profesor Javaloyes, que después te llama para torturarte y martirizarte y decirte, pero qué mal, lo hiciste, María, pero porque te dije que fuera por este camino, que a este tenías que tratarlo de esta forma, pero bueno. No, pero no sé, yo creo que deberíamos intentar ser más, leer más, por ejemplo, que dice que estamos tan mal en esto de la lectura, no sé. En fin, me quería preguntar algo, profesor, y yo le he cortado, perdón. No, era Antonio. Sí, yo solamente ya iba a hacer la pregunta retórica e inevitable. María Perdomo Pino, María Pepino, ¿aceptas el reinado de tiempo abierto? Por un día, por un día. Cuidado. Acepto, encantado. Oh, magnífico. Sí, ¿y programa de reinado, de gobierno, qué tenés? ¿Inversiones en algo? ¿Parar el puerto de Granadilla? ¿Qué sé yo? ¿Alguna cosita que se te ha ocurrido sobre la marcha? Yo, aunque no me gustan mucho los reinados, por supuesto. ¿Por qué? Porque no me gustan los puntos suspensivos. Bien. Pero sí me gusta este que me ofrecen ustedes, porque además, como es por un día solo, pues no puedo convertirme en una mandona No, además aprovechas el día para llenar bien las alforjas y recaudar bien, ¿no es cierto? Y ya después, venga, ala, a viajar por ahí, ya está, ¿para qué reinar más? Bueno, algún día, Antonio, tendremos que llamar a alguien que sea realmente monárquico, porque hasta la fecha lo ha aceptado todo el mundo, pero sí. ¿En qué condiciones? Con reticencia. Muy bien, gracias María, gracias de verdad, y sobre todo gracias por ser amiga nuestra y por mantener ya 10 años ese magnífico, magnífico, incluso yo diría que tan buen programa que todavía puedo pronunciar la palabra isla, puedo decirla, y solamente gracias. ¿Y qué día se emite, profesor? Los jueves. Los jueves a las... Antonio, pero vos no escuchás nunca la radio. Sí, a las 6 de la tarde. A los jueves a las 6 de la tarde. Radio Isla, la enciclopedia de la vida con María Perdón. Bueno, María, ala, venga, por ahí. A la playa. Ya está bien de reinado. Venga, recoge el manto luego. Y fuera. Hasta luego, un beso, María. Pero vamos a decirle a María también, como decimos a todas nuestras reinas, sean hombres o mujeres, que las queremos. ¿Y cómo se lo decimos, Antonio? Y se lo decimos con canciones. Mira, se lo vamos a decir, tú sabes cómo es. Con canciones. ¡Con canciones! Bueno, pues venga, con canciones. Con canciones. Ahora vive este instante musical. No me pidas que te quiera con palabras. Pídeme que te quiera con canciones. Con canciones. ¿El título de la canción es? El título de la canción es Vamos Juntos, canta Luis Pastor. Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Compañero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear en la hora. Para gozar el mañana hay que pelear en la hora. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero. Ya no somos. Sintonizan con lirismo y resistencia a partes iguales Radio San Borondón. Y esto es Tiempo Abierto, un espacio en libertad para una radio libre. Porque en esto no hay suplentes, cada cual en su faena. Porque en esto no hay suplentes, con tu puedo. Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros. Sintonizan con Antonio Delgado Núñez y el profesor Javaloyes. ¡Marcha! ¡Un, dos! ¡No! No por antigua una frase queda obsoleta. Viva la libertad de expresión. Únete a tu radio, porque es tuya. Defiéndela. Sintoniza Radio San Borondón. Tu mejor amigo. Radio San Borondón. Y esto es Tiempo Radio Abierto. Suave, varonil. Tan dulce. Con Antonio Delgado y el profesor Javaloyes. Es un Tiempo Abierto. Su elegancia personal. Agregue el toque de buen gusto que otorga Tiempo Abierto. Y buena digestión. ¡Vamos ahí! Es hora de poner las cosas en su lugar. Antonio Delgado Núñez. ¡Fuego! ¡Madera, madera! Consciente de que la dignidad solo puede atribuirse al individuo y no a la masa, que es la manifestación de la humanidad despersonalizada, nuestro director fundador, Antonio Delgado Núñez, acude solo pero solidario ante el siempre vivo y caliente horno de la libre opinión, en donde su elegante expresión independiente e incisiva nunca resulta rutinaria al quemar más madera. ¡Esto es la guerra! Bueno, esto es la guerra. Hablemos de la televisión autonómica. La cuestión, desgraciadamente, se ha quedado en lo meramente anecdótico. Guillermo García sí, Guillermo García no. Willy es una pieza más de todo el engranaje, pero ni mucho menos la más importante. Una década de televisión autonómica no ha servido para que se abra un auténtico debate sobre la esencia misma de este servicio público. Es un debate fundamental que se ha hurtado a la opinión pública, a los ciudadanos canarios. Yo no sé si Guillermo García tiene o no capacidades y competencias para gestionar millones de euros, pero tampoco lo sé si es que la tenían los anteriores directores, Jorge Betancourt, Francisco Moreno, Santiago González o Daniel Cerdán. Aquí lo que nos ha discutido es el para qué de una radio y de una televisión pública. ¿Debe ser competitiva con las televisiones privadas? ¿Realmente sirve al objetivo de crear lazos de conocimiento y solidaridad entre los canarios? ¿Es un instrumento de identidad y difusión cultural? Evidentemente no. Y demuestra un botón, una televisión pública en la que el único programa de debate es un espacio de telebasura donde los interlocutores gritan y se insultan. Los grandes temas que afectan a las islas, y son muchos, la degradación medioambiental y humana, la corrupción, la seguridad ciudadana, la superpoblación, nuestras señas de identidad, todo eso se hurta al debate, siendo sustituido por un esperpento bajo, soez y ramplón al que llaman cuando el río suena. Bueno, los programas culturales, ya se sabe, brillan, pero por su ausencia, o cuando los hay, se emiten a altas horas de la madrugada. O unos informativos que dedican desde su arranque hasta que terminan más del 50% de su tiempo a los sucesos, a la crónica de sucesos y a los deportes. Esa es una televisión que está incumpliendo de cabo a rabo lo que plasma su propia ley, el Estatuto de la Radio y Televisión Pública Canaria. ¿Y cuándo? Digo yo, me pregunto, ¿cuándo el Parlamento ha debatido esa cuestión? Se nos ha vendido o se nos han vendido las bondades de un sistema mixto de gestión en el cual la dirección la llevaba el ente público y la producción de programas una productora. La Socater, participada mayoritariamente por Prisa Polanco, todo ese gran grupo mediático. Sin solución de continuidad, ahora se cambia el sistema. ¿Por qué? Si tan bondadoso era y se desiste de él. Y curiosamente se nombra a dos personas... No, pero diga por qué. Ah, pues yo no lo sé, ahora digo. Y curiosamente se nombra a dos personas del grupo Polanco para dirigir la radio y la televisión. Los Polancos, siempre los Polancos. Aquí hay gato encerrado. Bueno. Hombre, porque aunque Socater desaparezca, alguien tendrá que hacer los programas, ya que el ente público carece ahora de esa capacidad. Lo cual es lógico, por otro lado, si recordamos que durante años han sido otros precisamente los encargados de producir. O de producir y en otros casos de subcontratar la producción. Que ahí también había su negocio. Finalmente, una referencia al nuevo director general. A mí no me preocupa, no voy a ser como Paulino, a mí no me preguntan los títulos. A mí sí. Pero en este caso no me preocupa exactamente la titulación del nuevo director. Sus capacidades de gestión las desconocemos, pero también las desconocíamos de anteriores directores. Y, por supuesto, las desconocemos de otros muchos gestores públicos en que incluso manejan mucho más dinero que el que hay en la televisión autonómica. Que Guillermo García sea un locutor no le inhabilita para dirigir la televisión, pero cuando se dice que le avala su currículo profesional, eso sí que me preocupa, porque precisamente su currículum profesional es el que no le avala, desde mi punto de vista, para dirigir una televisión pública. A lo mejor cambia el hombre, se transforma. Lo que ha hecho en radio y también en televisión no augura que sea el elemento más adecuado. Galas del carnaval, sones latinos, no sé cómo llaman lo otro, grandes combos del Puerto Rico será. Todo eso sí, con dinero público, ¿no? Muy bien pagado, 40 principales. Y un programa matinal sesgado a favor de Coalición Canaria, que ahora le paga los servicios prestados. Y en televisión, pues un programa también esperpéntico, en primera persona, así se llamaba, sensacionalista y morboso. Ese es el aval profesional. Si es periodista, licenciado o diplomado, a fin de cuentas, no deja de ser en este caso, sino una mera anécdota. Más madera, Antonio Delgado. Precisamente, yo vuelvo y tengo que insistir que no se dan cuenta de lo profundo de esa cuestión. Vamos a ver, si lo que realmente se trata es que da todo el perfil, Antonio. Es decir, no entienden que lo que no quieren son buenos gestores, que esa televisión, esta y en otros lados, se ha construido para eso precisamente, para adormecer a la gente. Es que no ponen buenos programas, no. Hombre, los programadores son fantásticos, había que darles el Nobel, porque lo que les encargan lo hacen de maravilla. Y seguro que Willy García lo hará muy bien. Lo hará perfectamente, porque es lo que quieren. ¿No lo entendés? Oiga, don Antonio, yo le digo, pero ¿cuánto dinero hay en esa televisión? Y ¿pero de dónde sacan? Creí que iba a decir que ¿por qué no nos unimos? Hombre, ¿pero por qué no nos unimos todos? Bueno, yo también puedo decir una cosa. Eso de la subcontrata me gusta porque nosotros, por ejemplo, nos contrata Radio San Borondón. ¡Caramba! Subcontratamos que venga Javier Abreu, por ejemplo, en el papel de Antonio Delgado. ¿Y que aquí se te ocurre vos para ser de profesor Jabalos? ¿Si caen ellos el programa? A ver, Antonio, cuidado, ¿eh? No hay, no existe, no, hay, no, no puede, tiene que hacerlo. No puedo pensar en un perfil. Bueno, a partir del próximo sábado, Javier Abreu y el profesor Jabaloye. Y Santiago Pérez. Si es que Santiago lo perdona. Hará de profesor Jabaloye. Si es que lo perdona. Digo, por lo antipático. Sí, me gusta sí. Ese chico, antipático, eso es. Esto es Tiempo Abierto. ¿Qué es Tiempo Abierto? Los talibanes que mandamos anónimos, ¿no? ¿A santo de qué vienen este tipo de comentarios? Es un programa de mucho prestigio. Antonio Delgado y el profesor Jabaloyes. Una forma distinta de hacer radio. Yo sé quién es el profesor Jabaloya. Thank you. En Tiempo Abierto ofrecemos un recorrido completo por la historia hasta nuestros días del conflicto en Oriente Medio. ¿Qué une y qué separa a árabes y judíos? Sin justificar ni juzgar, nuestro único propósito es explicar. Oriente Medio. Una tierra para dos naciones. Nos situamos hoy a fines del siglo XIII. Sí, pero no el siglo XIII. Antiguo, me duele la espalda. El siglo XIII antes de Cristo, ¿eh? Ha pasado tiempo, ha llovido, ¿no? Siglo, sí. Con la llegada a Israel de los filisteos, de quienes parece que los griegos tomaron el nombre que designaría a la región. Decíamos en el anterior capítulo, este es el capítulo número 5 de esta serie, que aunque la vida política en el territorio es muy antigua, miles de años atrás, existía mucha división. Es decir, no había una entidad política propiamente dicha, unida. ¿Lograron, profesor Jabaloyes, los filisteos esa unión política? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, los filisteos, es decir, da nombre a la región. Eso no es exactamente así, Antonio. Sí, sí. Porque tenemos que recordar que cuando la segunda destrucción del templo de Jerusalén, del emperador Tito, ¿no es cierto? Lo que trata el imperio es de borrar absolutamente la existencia de que los judíos existieron como nación. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se remontan a las crónicas antiguas y les gusta, porque les debe gustar, porque no sé, les parecía bonito el nombre de filisteo, y de ahí surge, no por los griegos, sino por los romanos, o sea, años 70, cuando, digamos, ponen ese nombre de Palestina, derivado de los filisteos, para borrar absolutamente la existencia del pueblo judío. Bueno, pero tampoco los filisteos lograron la unión, Antonio. Pero sin embargo, lo que sí lograron, mirá, los filisteos, es formar una poderosa pentarquía. ¿Sabes lo que es una pentarquía, Antonio? ¿Qué es? Pero cuéntelo usted. No, ¿qué es? Le estoy preguntando a vos. Antonio, levanto por... Mira, estoy malo hoy, ¿sí? Pero levanto por la mano. Todavía tengo fuerza en la izquierda. ¿Qué es una pentarquía? Yo soy como mis alumnos, que todo el mundo se queda callado. Pregunto algo, todo el mundo queda callado. Bueno, queda como pregunta de examen. La pentarquía. La pentarquía, esa gran desconocida. Bueno, pues esta pentarquía otorgó... hizo de una manera homogénea, ¿verdad?, a la zona, ¿verdad?, a esa zona costera, para luego ir adentrándose hacia el interior. ¡Qué bonito es el interior cananeo! Sí. Y en el interior, precisamente, se encontraron los filisteos con los hebreos. Pero bueno, no fue un encuentro buenas, como están ustedes. ¿No? ¡Hombre, quieren comer! ¡Hombre! ¡Hay comida para tres! Decían los filisteos, ¡no! Vamos a intercambiarnos nuestra... No. Si ustedes que traen miel y hojuela, pasen. No. Esto, ya los hebreos, en ese momento, esto se los encuentran y dónde van ustedes, no, que estamos iniciando el retorno a la tierra prometida. La verdad, ¿no?, que los hebreos, de sentido de eran la orientación, no, eran muy educados, muy finos, muy listos, muy inteligentes, pero sentido de la orientación ninguno, porque se mandaron en el desierto del Negev, que lo más lógico era haber ido directo 40 años dando una vuelta enorme. 40 años en ese desierto, sí, pero ¿cómo pudieron resistirlo? Y mire que los judíos son listos, ¿no? Son listos, pero listísimos. Yo creo que Moisés tenía algo de parcelas allí, algo, y que estaba vendiendo había, a los hados. Algo había, algún negociete había allá. Hacer recorrer a esa gente. Hombre, por el amor de Dios. El choque, en cualquier caso, fue inevitable. En principio, favorable a los filisteos, ¿no? Sí, sí, sí, Antonio. Ya sé que vos te gustan mucho los filisteos. Estás a favor de los filisteos, yo no. Pero la balanza, querido Antonio, ¿verdad?, ante tu molestia, se inclinó finalmente hacia los hebreos, porque a los hebreos los protegía Dios, Jehová, Yahvé, el Dios de los justos, gracias a la debilidad de los imperios vecinos y a la extraordinaria personalidad del rey David. 1010 a 955 antes de Cristo y después del profesor Jabaloyes. Yo lo conocí, a su padre mucho, a él menos. Este era el hijo de Salomón, ¿no? No, el padre de Salomón, de Absalón. Bueno, Absalón tenía un pelo enorme. Te he contado la historia de Absalón. Después te la cuento. De Sansón. No, ese es otro. Y de la quina. Quina. Vamos, Antonio. Profundizaremos en próximos capítulos en la historia y orígenes de ambos pueblos, los pueblos filisteo y hebreo. En Radio San Borondón, y solo en Radio San Borondón... Dios los cría y ellos se juntan, y es verdad, porque cultura busca cultura. Con Antonio Delgado Núñez y el profesor Jabaloyes. Los sábados. Dicho lo dicho, está todo bastante claro. Tiempo Abierto, un espacio en libertad para una radio libre. Mis disculpas, yo estoy mal de la cabeza. Un, dos, tres, seis. A continuación, lo mejor y lo peor de las estrellas. Una recopilación de archivos de sonido que pueden resultar absolutamente increíbles. Increíbles, pero absolutamente ciertos. Igual que en un escenario. Efectivamente, porque se da ahora mucho, Antonio, ¿no es cierto? En las televisiones, las locales que nosotros conocemos acá, ¿no es cierto? En Tenerife, en Las Palmas, en las otras islas. Algo así como una especie de escenario, ¿no? Donde alguna persona se sienta e interpreta, podríamos decir. Interpreta. Una suerte de lo que es en algunas televisiones latinoamericanas y norteamericanas, los telepredicadores, ¿no? Que aquí también han... Sí, algunos telepredicadores y otros televentas, ¿no? Algunos no llegan ni siquiera a telepredicadores. Es una mezcla entre telepredicador y televenta, ¿no? Efectivamente, pero aquí hay que enfatizar mucho, ¿no? Hay que ser muy histriónico, ¿no es cierto?, para ganarse la audiencia o para ganarse lo que le den, en fin. En cualquier caso... Todo vale. Y todo vale, absolutamente todo vale. Vamos a escuchar varias intervenciones de una televisión que está ubicada, creo que es en el Puerto de la Cruz. En el Puerto de la Cruz. Se llama Mi Tierra Televisión. Adalid de la libertad de expresión, ¿no es cierto? De la libertad de opinión. Sí, y el señor se llama... El señor se llama Pepe López. Es mucho decir, lo llaman señor. Pepe, yo no. Es mucho decir, señor, pero bueno. Bueno. El individuo es Pepe López. Es Pepe López. Ustedes podrán reflexionar, si es que son capaces de reflexionar, después de lo que van a escuchar, ¿no es cierto? Y decir qué tiene que ver la libertad de expresión, qué tiene que ver una crítica política o social con esto que van a escuchar. Es una petarda crónica, sopetarda, Rita, que cada vez que habla sube el pan, el petardo político de Luis Miguel, de la supuesta foca, una gorda que parece una ballena. ¡Soballena! La supuesta foca, supuesta foca. Supuesta foca, supuesta foca, supuestamente goda, goda, eso, de goda, enterada goda, goda, pedazo de goda, es una goda, está goda, ejerce de goda. Fíjate si es goda la pedazo goda, enterada goda, es godita, el pedazo godo que ejerce de godo, pedazo godo, godo, godo. Soquete, que tú eres un soquete, porque tú me has desintegrado en mi tierra. Tolete es esto, porque no hay uno que no sea tolete, o por lo menos que no tenga cara tolete. Ponemos a la supuesta foca y al godo. El cartel ya no pequeñito de bajo godo, sino pareja de godos y de tolete. Si no, hay actitudes que son de locos, de locos. Porque esto es un fraude. Esto debería estar penalizado, porque el engaño intencionado a la gente... Es el timo, es como tú estás timando. ¡Salga aquí! ¡Salga aquí, hombre! ¡Que salgas de aquí, hombre! Por el hecho de haber nacido en esta tierra. Cuando se nace en esta tierra, se nace con un... Ya, con un... te viene, en la cantimplora te viene una cosa que se llama nobleza. Sí, cosa que no le vino a este señor en la cantimplora, aunque evidentemente se dejaron. He anotado aquí que él dice, esto de estar penalizado. Efectivamente, eso ha dicho una gran verdad. Sí, solo sí. Por eso ha valido la pena escuchar a este hombre. Sí, y sí. Gloria, gloria, aleluya. Que oímos, arriba ese gloria, aleluya. Damos gloria, ¿verdad?, a los que no podemos, ¿no es cierto?, desde Santa Cruz y de otras zonas, sintonizar esto, que tampoco a nadie les obliga, ¿no? Pero bueno, esto pero es lo que hay. De verdad responde muy bien al título de la sección, increíble, pero cierto. Uy, mi madre. Thank you. final conflict. Uruita Teica, Internacional, Salamero. Tiempo para la Internacional. Oye, a mí ese hombre me gustó, ¿eh? ¿Quién? Ese hombre tiene carácter. Sí, a ese hombre no lo aplasta nadie. Sí. Bueno. ¿Pero de quién estás hablando? Va el comandante jefe. Ah, yo creo que está hablando de Pepe López. ¿Qué era Pepe López? Vamos al grano. La Internacional, que como diría don José, él todo lo que sea de trabajadores y demás dice que eso es marxista y comunista. Marxista. ¿No? A mí me gustaba cuando estuvimos haciendo unos programas sobre Europa. Así, y cada vez que decíamos Europa salía don José detrás y decía, don José, venga usted acá y diga que yo digo ahora, Europa. Sí. Esa vieja y bastarda prostituta. Eso tuvo mucha influencia en Francia, ¿eh? Sí. Por ahí fue donde presentamos la serie a un concurso de la que hacía el gobierno de Canarias para Fomento de Europa y nos lo rechazaron. No lo rechazaron, claro. Porque es que todo el programa está bien. No, pero ahora a lo mejor Willy lo señor mayor, ¿eh? Ese señor mayor que dice lo de Europa. No está bien. Hombre, si hubieran sido cosas como goda, foca, pedazo de foca, supuesta foca, eso el sí. Godo con la goda, es una cosa terrible. Eso sí. Antonio, la Internacional. La Internacional en las mil y una versiones. Bueno. Yo creo que el profesor Jabalón se está malito hoy. He traído una cosa que grabé anoche en los estudios. No voy a decir los músicos, pero músicos reconocidísimos internacionalmente, que es una maravilla. Van ustedes a escuchar la Internacional. Decía Antonio muy bien, es una música festiva, popular, del pueblo, ¿no es cierto? Pero también se puede bailar, y bien que van a bailar ustedes ahora. Vamos a escuchar esta Internacional a ritmo de vals. Bonita. Esto sería fantástico, Manolo, colárselo esta noche en la cacada a la fiesta de los Ignacios. Salgan todos a bailar, salgan todos aquí y le metemos la Internacional, todos bailando el bar, sin enterarse. Eso estaría bueno. ¿Quiénes son esos? Los Ignacios. Unos que nos dieron la mano una vez. Ah, sí, y cerramos sí, un trato. Sí, sí, verdad. Sí, la familia González, unos grandes caballeros. Cuando ¿verdad? Dan la mano. Cuando dan la mano. ¡Corran! Dicen claro, no hay trabajo sin papeles, ni papeles sin trabajo. ¡Carajo! La extranjería es un ropaje húmedo y pesado que se adhiere al cuerpo. Los traen de fuera, son distintos, son distintos. Son distintos, son distintos. Todavía te preguntas, ¿por qué hay tantos inmigrantes en España? Si no te preocupa de dónde vienen las cosas, ¿por qué te preocupa de dónde vienen las personas? Paisano, ponte la col. Vengan de donde vengan, son necesarios. Volvemos a estudios. En Radio San Borondón. Pum, pum, pum, pum, pum, bas. Pensamos una radio justa. con Antonio Delgado y el profesor Javaloyes. Una hermosa amistad. Tiempo abierto. Haciendo simplemente radio. Continúen en sintonía. Continúen en sintonía. Continúen en sintonía. Continúen en sintonía. Continúen en sintonía. Continúen en sintonía. ¡Vive el Perú, carajo! En tiempo abierto nos trasladamos al mágico y fascinante mundo de la música criolla. Y gritar, porque nos gusta... ¡Vive el Perú, carajo! ¡Vive el Perú, carajo! ¡Vive el Perú, carajo! ¡Vive el Perú, carajo! Hola, Antonio, que Pepe López, que carajo, que si lo dejan pasar... No, que no, que sigue donde está. Que sigue en el puerto de la Cruz, ¿no? Que allí está bien. Ahí hay supuestas focas y cosas de esas. Con la foca y... No, focas no, supuestas focas. Supuestas focas, hay que ser muy fino, ¿eh? Y cuidado. Saludamos a, como diría don José, al joven peruano Alfredo Pazmiño Guapaya, con este espacio dedicado a la música criolla. Hoy con una figura muy relevante, muy especial y muy querida en todo el Perú. Hola, buenos días. Jessica, Antonio, vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, profesor. Está bonito hoy. Muchas gracias. Como siempre. Como siempre. Llevo unos pantalones hechos por artesanía peruana. ¿Lo hiciste vos? No. Unas mujeres muy luchadoras que viven en Perú. Ah, muy bien, fantástico. Pues como decía Antonio, hoy hemos querido rendir un pequeño tributo a una gran mujer peruana, que ya no está entre nosotros. El homenaje va a Lucha Reyes. Lucha Reyes. Lucha Reyes. Vamos a escucharlo un poquito. La voz de mi dolor. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste ayer, que regresa. Lucila Justina Sarcines Reyes nació en Lima en 1936. Conocida como la Morena de Oro del Perú o como la Reina de la Popularidad. Por paradójico que parezca, esta mujer pasó de la pobreza a la mendicidad. Tras una infancia muy desdichada, que hasta dormía en las que la hacía dormir en calles, tuvo que contraer matrimonio a los 15 años y lamentablemente este fue uno más de uno de estos hombres maltratadores. Su vida fue marcada por la amargura de un hogar infeliz, de violencia de género de todo tipo. Sería a mediados de 1950, a los 19 años, que esta mujer, que Lucha Reyes, participa en Radio Victoria, en un programa de radios aficionados llamado El Sentir de los Barrios. Luego de pocos años de fama y popularidad, muy joven ella, unos exámenes médicos arrojan una terrible enfermedad, la diabetes, sumado a una tuberculosis pulmonar. Producto de una mala alimentación, de los golpes, los maltratos, terrible. y de una Lima muy húmeda, muy pobre, y que albergaba una voz muy buena como la de Lucha Reyes. No, y así todo, con todas esas enfermedades y con esa vida tan trágica, cantaba como Los Ángeles, ¿no? Y cantaba como Los Ángeles. Será en el año 1963 cuando ella incursiona en un programa de radio dedicado especialmente a ella, llamado El Show de Lucha Reyes. Tenemos un pequeño archivo sonoro de este tiempo. Vamos a escucharlo. Lo vamos a escuchar un poquito. Vamos a escucharlo, sí. Soy Lucha Reyes, señores, vuestra criolla servidora, con el Perú y con ustedes. Criollísimos oyentes, la personalidad de una notable cantante frente a la personalidad de nuestra música. Tal enfrentamiento categoriza definitivamente a la Morena de Oro del Perú, Lucha Reyes. Cordialidad, simpatía y jerarquía criollas en el programa Primicias Criollas con su artista exclusiva, la reina de la popularidad, Lucha Reyes del Perú. Criollísimo. criollísima tendrá que ser. Criollísima, criollísima, criollísima tendrá que ser. Para dar inicio a nuestra acostumbrada cita con el criollismo, Lucha Reyes, morena de oro del Perú, reina de la popularidad, acércate por aquí un momentito. Te llamamos urgentemente. ¿Sí? Yo he leído ahora en uno de los diarios de que nuestro buen amigo Álvaro Pérez, primera guitarra del conjunto musical tuyo, en la gira que van a iniciar ustedes próximamente a los Estados Unidos, a la vuelta de esa gira se va a quedar en México, va a actuar al lado de los Panchos. Hablan de aquí en ese momento de una gira que iba a realizar ella en el año 1963 a los Estados Unidos. Justo 2 días antes de esa gira ella cae muy enferma y deja de asistir a esta y se dedica un poco más a su salud. Deja de aparecer en los escenarios públicos durante 5 años. En el año 1973, Lucha Reyes fue desahuciada. ¡Dios mío! Pero fue algo tan... Alfredo, ni el mismísimo Carlos Dickens en su época más tenebrosa se le hubiera ocurrido una historia como la de esta mujer, que además es real. Es real, sí, sí, sí. Pero lo más trágico es lo que viene ahora. ¿Más? Más. Más. Aún. El 18 de enero del año 73, el día del aniversario de la Fundación de Lima, ella se esforzó en cantar cuando ya se había retirado de los escenarios. Y hicieron en ella un cuadro muy grave en la diabetes y a mediados de ese año perdió la vista. Lucha Reyes, viéndose sin vista en una silla de ruedas, visita a un compositor peruano, Pedro Pacheco, en casa. Y al contarle de su inminente fin, le pide que le compusiera un vals especial de despedida. Surge así... de este terrible presagio, mi última canción, que vamos a escuchar también. Vamos a escucharla. Una canción que ella pidió que le compusieran para despedirse de su público. Esta será tal vez mi última canción. Siento desfallecer en la inspiración cuando mi voz, ya cansada por el tiempo, le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción. Cuando mi voz, ya cansada por el tiempo, le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción. En cada nota triste de esta mi canción habrá un recuerdo por todos los... La única vez que Lucha Reyes cantó esta canción lo hizo en un estudio de grabación, ciega y en silla de ruedas, en el mes de julio del año 73. La mañana del 31 de octubre de ese mismo año es invitada a la celebración por el Día de la Canción Criolla. Faltando 3 cuadras, sufre un infarto fulminante. Había perdido la batalla con la vida solo a los 37 años de vida. Terrible. Será por la emoción de poderles cantar mi última canción. Perdonen si esta vez una lágrima se escapa. Será por la emoción de poderles cantar mi última canción. Pero de todas maneras es impresionante. Es absolutamente impresionante que una persona en su estado físico, bueno, con todas las tropelías que ha pasado en su vida, haya sido capaz de ir a un estudio y grabar y dejar como herencia esta maravilla. Y algo, es increíble. Algo que es de recordar, y todos los peruanos me darán la razón, es que al momento, en el 80, al momento, en el 75, al momento de fallecer ella, todas las personas tenían un disco de vinilo con esta canción de Lucha Reyes. Con esta canción, qué bárbaro. Yo recuerdo al polaco Jabaloye, ¿no? ¿El polaco? Goyeneche, casi el mismo Jabaloye. Cuando salía a cantar, pero claro, la gente no sabía que se estaba muriendo, él sí, pero esta historia supera con creces y desde luego ha sido un regalo magnífico que estoy seguro que los oyentes de Radio San Borondón y de Tiempo Abierto te agradecerán de por vida. Pero qué bonito estás hoy, Alfredo. Gracias. En cada nota triste de esta mi canción habrá un recuerdo por todos los aplausos que en algún momento me hicieron feliz. No habrá resentimiento aquí en mi pobre alma. Ninguna mueca triste, solo habrá sonrisas en mi corazón. Perdonen si esta vez una lágrima se escapa. Será por la emoción cantar mi última canción. Perdonen si esta vez una lágrima se escapa, será por la emoción de poderles cantar mi última canción. Solo en Radio San Borondón. Antonio Delgado y el profesor Jalaloyes. Absolutamente diferentes. ¡Ay, qué vida! Tiempo abierto. Un espacio mestizo e interdisciplinar que quiere ofrecer al oyente la cara opuesta a la radio comercial y convencional, haciendo... Simplemente, simple radio. Simplemente, simple radio. Simplemente, simple radio. Simplemente, simple radio. ¿Ustedes creen que si hubiera en España 2 millones de ultraderechistas, estos se atreverían a alzar la voz? Ahora, la memoria del futuro. ¿Te gustan los recuerdos? La memoria es muy importante. La memoria se alimenta del recuerdo. Recuerdos. Recuerdos. Recuerdos. Recuerdos. De octubre de 1977, Plaza de Cataluña, Barcelona. ¡Qué bonito, Antonio! Sí, era la voz, he creído reconocer... A ver, ¿quién es el profesor Jabalosi? Honorable Josep Tarradellas. ¿Por qué hablas así? Bueno, por Tarradellas. ¿Tienes algo? ¿Tienes papas en la boca? No, caramelo. Yo soy... ¿Medio catalán? Ah, sí, Antonio. ¡Caramba, qué bárbaro! Pues efectivamente, se trataba de Josep Tarradellas y aquella... Joan... Qué bonita que haya llegado, ¿no? ¿Por qué bonita? Un hombre bajando un avión, una cosa normal y corriente. Y total, he viajado tanto que ya no me asombro de eso, Antonio. Vos sí, bueno, pero has salido de la isla. Por el significado político que aquello tenía, ¿no? Del significado político me gustaría a mí hablar. Bueno. Porque se... Antonio... Ya cuando él pone el dedito... Vas a alcanzar, ¿eh? Efectivamente, porque ayer leí yo un artículo en La Vanguardia, periódico de Barcelona, y estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Se dice que... Yo creo que la llegada de Tarradellas, un hombre ya bastante mayor en aquella época, ¿no? Podía tener 88 años aproximadamente, fue utilizado, pero no para asentar ni siquiera la democracia ni el Estado de Libertades. ¿Sabes para qué? Para asentar la monarquía, que era realmente lo que interesaba en aquel momento. Lo único que le interesaba a su majestad el rey Juan Carlos era asentar la monarquía como fuera. Y utilizó precisamente la figura de un republicano como Josep Tarradellas, un hombre, un político nacionalista, con unas convicciones catalanistas profundas, ¿no? Un luchador contra la dictadura del general Primo de Rivera, mira, si me remonto sí, años, ¿no es cierto? Era viejo, sí. Integrado en aquellos grupos que formaron la primera Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no es cierto? Pero yo creo que se utilizó, estoy seguro, se utilizó la figura de un Tarradellas anciano y con ganas de volver y con ganas del Bolén, el estatuto, queremos el estatuto para precisamente desde esa figura republicana reforzar, y bien que reforzó en Cataluña también, la monarquía española. Ah, me parece muy, muy apreciable, digamos, esa revisión en profundidad de no solamente de el regreso de Tarradellas, ¿no?, sino de otras tantas manifestaciones que se dieron, que tuvieron lugar durante la transición y que de momento no han sido suficientemente valoradas en su sentido positivo, en sentido negativo, lo que tenían en el fondo. Yo creo que ya es hora, después de 30 años, de empezar a profundizar y hacer historia verdadera de lo que ocurrió, para bien y para mal. Hombre, de alguna manera se cuenta, ¿no?, que Suárez pues invita a Tarradellas, lo reconoce, le legaliza, pero claro, todo estaba muy previsto, porque ya se sabía precisamente cuánto tiempo gobernó Tarradellas, 2 días. Es decir, ¿quién surge después? La figura de aquel centro derecha, más de derecha que de centro, con Jordi Pujol, tantos y tantos y tantos años aposentado pues en el gobierno de Cataluña. Así son las cosas, ya sí se las hemos contado. Tiempo Abierto presenta... El tiki-taka es pasión de multitudes. El tiki-taka es pura garra y emoción. Tiki-taka por aquí, tiki-taka por allá, es el grito que todos gritarán. El tiki-taka es pasión de multitudes. Nada ni nadie escapa a su observación. Un auténtico polígrafo con aspecto humano. El tiki-taka de Manolo, mano de piedra, Viro. Soy Manolo el Chuleta, un hombre alegre y extraordinario. Me tomo mi cocido, bebo cazalla y un puro diario. ¿Un purito diario? ¿Cazalla? Cuidado, amable sí, pero cuidado, cuidado. Pero hablando de amabilidad y de... Y yo le noto más flaco, a este no le están invitando a cenas de Navidad. No, pero antes... Es que el tiki-taka tiene eso, Manolo. Profesor. Dinamitero, perdón. Me llaman últimamente. A ver, antes, un momento. Dinamitero. Antes de que se me olvide, porque el tiempo se hace tan corto, en tiempo abierto, aunque sea tiempo abierto, que quiero mandar, porque estará ahora mismo disfrutando del programa desde la cama, un saludo a alguien que cumple años en este día. ¡Oh, quién cumple años! Alberto Delgado, que es director adjunto de Tiempo Abierto, un hombre que en su modestia, desde mi punto de vista excesiva, ni siquiera aparece en los títulos de crédito. Caramba, ¡pero qué hombre ese! ¿Pero por qué no es director él? Bueno, tampoco, ni tanto ni tampoco, ¿no? No, ¿sabe? Hay una cosa que queda clara. Profesor, porque usted no lo deja. No, yo a mí me da igual, no cosas personales, cosas de familia, no me meto. No, es mi hermano. Esto es una gente rara. Es mi hermano querido y cumpleaños hoy, y yo quiero mandarle, le escucha el programa desde la cama. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Que los años le pesan? ¿Ya? No, que es sábado y le gusta quedarse acostado. ¿Le gusta estar en la cama? Bueno, yo creo que efectivamente Antonio le ha dado el título de director adjunto, pero no vengas por acá. ¿No es cierto? No, es un buen sistema, Antonio, muy práctico en tu familia. Venga, bueno. Muy bien. Pues nada, felicidades, sigue usted acostado. Se nota al profesor muy pendenciero también. Lo dijo don José, tenemos ante nosotros a un fino estilista. Ah, creí que era a Europa esa vulgar prostituta. No. También puede venir, ¿por qué no? Eso es un programa abierto. Aquí ya estamos, a Manolo Viro. Yo no sé si es fino estilista, creo que sí. Ahora, de regate corto no. Para eso está el profesor Javaloyes para... No, él es un poco espeso, él entra en el pantano. Y camina, para ajustar. Pues empiezan ustedes ese diálogo tan bonito. A ver, Manuelito, ¿cómo estás? ¿No te están invitando a las cenas de Navidad? Ya no, profesor. ¿Ya de mucho tiki, mucho taca o qué? Claro, el problema es que ya no te invitan a nada y ya vas desapareciendo un poco de la política. Querido, tenés suerte. El que nada no se ahoga. Subí la música. Vamos. Encendé el puro Manolo y venga, pero dale. Vamos, bien. Vamos. Quiero ese tiki en las corvas. Vamos allá. Venga, en Manolo. La provincia de Tenerife, donde los ciudadanos medios más denotan la corrupción política. ¿Ciudadano medio? El ciudadano medio. ¿Sabrá lo del ciudadano sí, medio? Sí, claro. Claro. ¿Quién no ha tenido un ciudadano medio en la casa, en su vida? Adiós, ciudadano medio. Adiós, no lo había visto. Pues da igual en La Laguna, en Santa Cruz, en Arona, en Adeje, en Granadilla, en Santiago del Teide. ¿Oh? Por donde usted quiera pasar... Hay un ciudadano medio. Hay un ciudadano medio y denota que hay corrupción. Sí. Pero quien no denota que hay corrupción da la impresión que es la Fiscalía Anticorrupción. Sí. Fíjese usted. Es que esos no son ciudadanos. Esos no son ciudadanos. todos los medios. Lo tenía usted en la punta de la lengua, don, bueno, mientras lo don ahí, Antonio. Venga. Pero Antonio, está claro Antonio, Antonio. Que... No, don Antonio, Antonio. Don Antonio. Confianza, Antonio. Grave, confianza. Después pasa lo que pasa. No, no, claro. Pero aquí se puede cambiar, fíjese usted, hay que cambiar. Un terrenito, pues se cambia el terrenito. Hay que recalificar un terrenito, se recalifica. A ver, hay cohecho, hay tráfico de influencia, pero fíjese. Parece el menú que tiene hoy. Siempre tengo cohecho, tráfico de influencia, cambio, una permuta, qué sé yo. Bueno, póngame dos de permuta y una de cohecho. Cosa, no, el cohecho, ¿cómo está? Dice, pero, no. Lo hacemos bastante poco hecho. No, cosa, todo cosa, a lo dice, no, y, pero todo a lo quiere. Tiene cosa honrada. No, eso no lo trabajamos. No, fíjese, eso no. Fíjese usted. El último se lo comió que el señor de la gafa. Pero se suele decir. A mí lo que me extraña es que cuando la fiscalía actúa, cuando la fiscalía actúa, el que llaman para que declare dice, ¡ya era hora! ¡Ya era hora! Yo quería ya era venir. Hora de que me llamase. Antes, claro. Ya era hora de que me llamase. Y ¿sí? cuando le preguntan qué es lo que ha declarado, dice él, bueno, alguna cosita, seguramente me han llamado porque tenía algo que decir. O a lo mejor que la soy verdad, yo. Para... La verdad que... No, y a mí oyendo... me gustan, Manolo, los registros domiciliarios, pero un año después sí, claro. de que haya saltado la noticia, claro, ¿no? Dice, ahora vamos a registrar la casa. Ahora, después de un año, me viene usted a registrar la casa si me ha dado tiempo de hacer lo que me ha dado la bueno, gana. A lo mejor tiene mucho trabajo la fiscalía, ah, mucha corrupción, sí, mucha cosa sí, claro, que atender. Claro. Claro, claro. Pero mire, yo me quedo muy sorprendido a cuando ver. Veo que hay personajes en la política que pueden cambiar de un lado a otro, que pasan de la internacional a los cantos canarios y de los cantos canarios al cara al sol. Yo me quedo sorprendido. Fíjese usted, para no ir muy lejos, no. solamente a la isla de La Gomera. Una señorita diplomada en turismo, la alcaldesa de Hermigua, fíjese usted, una población de 2,000 y pico habitantes. ¿Sabe cuánto es su sueldo? No. El bruto, casi 7.000 euros, 6.972 euros, en una población al año. De 2.000... ¿Qué dice usted? ¿Cómo? ¿Al día, Manolo? No, al mes. Al mes. Ah. A ver.